me parece genial la instancia que hoy día se nos ha dado para conversar, porque las universidades creo que en el último tiempo han quedado muy fuera de todo. Se le ha dado mucha importancia a la educación básica, media, y los universitarios se nos ha dejado mucho de lado. Y es algo importantísimo porque somos los futuros profesionales del país. Así que nada, me pone muy contenta que se den esta instancia con los candidatos y que nos tomen en cuenta.